San Mateo capítulo 6, versículos 27, tal vez a partir del versículo 25. Quiero hacer una palabra de oración antes de comenzar la lectura bíblica. Vamos a inclinar nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, el tema de esta noche es importante en la experiencia cristiana. Necesitamos entenderlo bien. Necesitamos entender que nuestra única seguridad está en Cristo. Necesitamos entender que todos los días tenemos que ir a Él como niños sin fuerzas para agarrarnos del brazo poderoso del Padre amante. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo comience a moverse en este momento, a moverse entre las bancas, que comience a tocar los corazones, las mentes, y que el enemigo sea reprendido y que podamos tener una linda reunión y que tu palabra cayendo en la tierra buena produzca frutos para vida eterna. Si esta noche hay alguien aquí que ha venido por primera vez para oír un mensaje como este, abrázalo, dale las bienvenidas y háblale con amor. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni juntan en alfolíes. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que las aves del campo? Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Quiero decir dos palabras antes del mensaje de esta noche. La universidad no pudo recibir todas las personas que quería en este salón de actos, el viejo salón de actos. La universidad está haciendo planes de construir un templo grande donde puedan caber muchos amigos, muchas visitas, pero por el momento no hay ese lugar. Fue por eso que se creó un sistema de video para que el mensaje fuese transmitido a los amigos que no pueden caber aquí dentro. Y de esta manera los hermanos de Ñaña, los amigos de Ñaña, los Pinos, la Era y toda la redondeza están escuchando el mensaje. Al terminar esta semana la universidad tendrá disponible la colección de cassettes con los sermones grabados y la colección de las cintas de video con los mensajes de cada día. Sin duda por ahí hay personas sinceras que quieren ayudar a distribuir el mensaje con mucha rapidez. Y pueden tener la brillante idea de grabar en casa y comenzar a distribuir. No es bueno que lo hagan. La universidad creó un programa para eso. Invirtió dinero para eso. Y no es justo que alguna persona grabe en la televisión y comience a comercializar las cintas o los cassettes. Creo que cuando vivimos una experiencia de comunión con Cristo, eso tiene que verse, manifestarse en la vida en frutos. Y quisiéramos hacer un llamado a las personas para que no permitiesen que el distribuir una cinta arruinase toda la cosa bonita que es la comunión con Cristo. Hermanos, el texto de esta mañana, el mensaje de esta noche, tiene como objetivo mostrar que el secreto del crecimiento en la vida del cristiano está en la comunión diaria y permanente con Jesucristo. El texto que acabo de leer muestra la ansiedad humana por las cosas materiales. Y aunque el texto está hablando de la ansiedad humana por las cosas materiales, yo quiero sacar la implicación espiritual de este texto. El Señor Jesús, de una manera maravillosa y poética, dice: ¿por qué te preocupas por la ropa? Mira los lirios del campo, cómo son bonitos, cómo florecen, cómo brillan, cómo cautivan con su belleza. Y entonces Jesús dice: ¿sabes que ni Salomón, con toda su riqueza y con toda su seda y con todo su oro y con toda su plata, ni Salomón se vistió tan bonito como los lirios? Y después Jesús pregunta: ¿tú no vales más que un lirio? ¿Tú crees que Dios te va a abandonar hacia la vida? ¿Por qué te preocupas por la ropa? Dice: mira los pajaritos, no se preocupan en sembrar, en cosechar, en juntar en alfolíes, pero nunca has visto un pajarito muriendo de hambre. Puede morir de otra cosa, de hambre no muere. ¿Tú no vales más que un pajarito? Qué manera bonita y cariñosa y profunda y bien real de hablar y demostrar que no vale la pena vivir ansioso. ¿Por qué te preocupas por mañana?, dice Jesús. Deja que cada día traiga su trabajo, su problema, y cuando llega el problema, enfréntalo. Y él entrega un secreto al fin del texto y dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y si tú entiendes ahora que la justicia es Cristo, ya sabes lo que él te está diciendo. Busca primero el reino de Dios, busca a Jesús, procúralo en primer lugar en tu vida, y todo lo demás, tú verás cómo de una manera maravillosa comienza a aparecer en tu vida. Hace algunos años atrás estuve predicando en Johannesburgo, África del Sur. Fue una semana linda, de muchas decisiones, de muchas conversiones. Y conocí un guerrillero, un hombre impiedoso, un hombre sin miedo de nada, un hombre que era capaz de morir por sus ideas, un exilado portugués que andó sembrando la muerte en Angola, en Mozambique, y ahora estaba refugiado en el sur. Pero hacía un tiempo, en un momento de soledad, se encontró con Jesús. Un miembro de la iglesia adventista le habló de Cristo, estudió la Biblia con él, y él entendió que todo lo que andaba buscando en la vida era Jesús. Cuando anunciaron la campaña que haríamos en Johannesburgo, ese hombre fue con ansiedad, con expectativa para escuchar el mensaje, y se emocionó cada noche y descubrió que había encontrado el camino para su vida. Cuando hice un llamado una noche, se levantó. Era un hombre feliz. El último sábado en la noche prediqué un sermón sobre la vuelta de Cristo. Les dije: hermanos, quiero encontrarlos cuando Cristo vuelva. Tal vez yo no vuelva más aquí a África del Sur, pero un día quiero abrazarlos en el reino de los cielos. Al día siguiente, bien de mañana, yo estaba tomando el avión para Río de Janeiro, cuando él apareció en el aeropuerto y me abrazó. Y me dice: pastor, esta semana fue un sueño. Usted se va y yo me quedo. ¿Será que yo voy a poder vivir fiel? ¿Será que yo voy a poder permanecer fiel? Y él me dice: pastor, no es difícil hacerse cristiano. Yo me hice cristiano. Lo difícil es mantenerse cristiano, conservarse cristiano. Usted dijo ayer que quiere encontrarme en el reino de los cielos. ¿Será que nos vamos a encontrar? ¿Será que yo consigo llegar hasta allá? ¿Será que yo podré mantenerme fiel hasta ese día? Hermanos queridos, a lo largo de mi vida encuentro gente sufriendo. Y lo que este hombre dice es la grande verdad de la vida. No es difícil hacerse cristiano. Difícil es mantenerse cristiano, conservarse fiel. Y el mensaje de esta noche tiene que ver con el secreto del crecimiento. Queridos, no entendemos la vida cristiana, vivimos angustiados, queremos producir frutos. Jesús nos presenta aquí los lirios del campo que florecen a su debido tiempo. Jesús nos presenta muchas figuras de la naturaleza. El otro día leímos, Jesús nos presenta la sal no se esfuerza para salar, la sal sala porque es sal. Nos presenta la luz no se esfuerza para alumbrar, la luz alumbra porque es luz. Jesús nos presenta la vid no se esfuerza para producir uvas, la vid produce uvas porque es vid. Alguna cosa el Señor Jesús está queriendo decirnos aquí. Nosotros encontramos en la Biblia un versículo que dice así: por sus frutos los conoceréis. Entonces pensamos, para que todo el mundo sepa que soy cristiano, tengo que producir frutos. Entonces inmediatamente comenzamos a concentrar nuestro esfuerzo. Bueno, vamos a producir frutos. ¿Cuáles son los frutos en la vida cristiana? En la vida cristiana los frutos son todas las cosas buenas que queremos hacer. Cuando conseguimos, es un fruto. Y todas las cosas malas que no queremos hacer, cuando conseguimos vencer, es un fruto. Por ejemplo, si yo uso drogas, el día que consigo vencer las drogas, un fruto. Si yo soy un egoísta, el día que dejo de ser egoísta, un fruto. Si yo soy un mentiroso, el día que dejo de ser mentiroso, otro fruto. Si yo soy un asesino, el día que dejo de matar, un otro fruto. Y si yo soy colérico, el día que aprendo a tener paciencia, un fruto. El día que aprendo a amar, otro fruto. El día que aprendo a ser temperante, otro fruto. Frutos son todas las cosas buenas que queremos tener en nuestra vida. Cuando conseguimos es un fruto. Frutos son las cosas malas que no queremos hacer. Cuando conseguimos vencer, abandonar, dejar, entonces es un fruto. Y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El cristiano es conocido por sus frutos. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que producir frutos. Y ahí nos comenzamos a meter en problemas. Porque existen dos maneras de producir frutos. Existen dos maneras de producir uvas. La primera es que tú vayas a la chacra, trabajes la tierra, abones la tierra, plantes la vid, esperas que nazca, la cuidas, la riegas, permites que el sol entre en la medida exacta. Cuando las ramas aparecen, las amarras para que no se caigan, las haces crecer, las podas, las cortas, esperas con paciencia. Y finalmente, aquí en el extremo aparecen las parras, aparecen las uvas chiquitas. El primer fruto, la primera cosecha generalmente es un fruto que no vale mucho. Estuve en diciembre del año pasado haciendo una campaña en Antofagasta y cerca había una tierra, Copiapó, si no me acuerdo mal el nombre, la tierra de las uvas. Y había muchas uvas, pero uvas feitas. Y uvas a precio barato, pero deliciosísimas, muy ricas. Y ellos decían: nosotros no vendemos, la primera cosecha no la vendemos. La segunda cosecha ya la vendemos para Chile, la tercera la vendemos para exportación. Porque las mejores zafras, las mejores cosechas vienen atrás. Las primeras son feitas, uvas sin forma, todas medio flaquitas, chiquitas. pero son auténticas y son deliciosas. Hay otra manera de producir uvas. Tú te vas a un taller, agarras plástico o agarras cera. Con cera ahora se están haciendo trabajos casi como si fuesen auténticos. Agarras cera o agarras plástico y trabajas con la mano y produces unas uvotas enormes, les das el colorido natural. Y si esta noche yo te colocase aquí una fuente de uvas de primera cosecha de Copiapó, aquí delante de ti, y aquí en otra fuente un racimo de uvas de cera, aquellas grandonas, bonitas, atractivas, con toda seguridad, si te coloco a 20 metros, con toda seguridad te vienes a agarrar estas uvas, porque piensas que son las mejores, porque parecen bonitas. Y la diferencia tú solo lo vas a ver cuando lleves a la boca. Son uvas de cera, no valen para nada. Estas son auténticas, pero parece que no son grande cosa, pero son auténticas. Hermanos queridos, hay dos maneras de producir frutos en la vida cristiana. Hay dos maneras de producir frutos. O tú vas a Jesús, la fuente de la vida, y te agarras de Jesús, y no te separas ni un minuto de Jesús. No va a ser fácil al comienzo, porque ya te dije, nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta vivir con Jesús. En el momento que menos pienses ya te has separado, pero tú te acuerdas y vuelves a agarrarte de Jesús. Es el trabajo de la vida, es un proceso de toda la vida. Inmediatamente que te das cuenta, vuelves a Jesús. Pero por favor, mi querido, tú puedes cocinar, tú puedes comer, tú puedes trabajar, tú puedes estudiar, tú puedes enamorar, tú puedes escuchar música, tú puedes asistir a un programa de televisión, haz todo, pero ten presente que en todo lo que hagas, Jesús esté contigo. No quieras aislarte a una montaña solito para ser cristiano. Vive la vida. Compra, vende, maneja carro, juega, practica deportes, enamora. Disfruta de la vida en su plenitud, pero por favor, no te separes de Jesús para nada. En todo lo que hagas, ten presente a Jesús. De esta manera, tú estarás en comunión con la fuente de la vida. Y cuando tú vivas en comunión con la fuente de la vida, ¿qué sucede? Ahora Cristo vive en ti por la presencia de su Santo Espíritu. Tu voluntad ya no es más una voluntad pecaminosa. Tu voluntad ahora es una voluntad santificada. En el momento, en toda hora, en todo momento que tú andes por la vida en comunión con Cristo, tu voluntad es una voluntad santificada. En el momento que te separes de Cristo, tu voluntad pasa a ser una voluntad pecaminosa. Pero con esta voluntad santificada en comunión con Cristo, tú vas a ver cómo los frutos comienzan a aparecer en tu vida de manera maravillosa. Comienzas a descubrir nuevas facetas de tu propio carácter. Comienzas a crecer en la vida espiritual. A medida que te hundes más y más, tus raíces se hunden más y más para buscar la fuente de la vida que es Cristo. Tu vida se robustece y creces y creces y creces. Y lo que tú no podías conseguir antes lo consigues. Hay otra manera de que tú muestres algún fruto. Te olvidas de Jesús. Y solito, con tu propia fuerza de voluntad, con tu dominio propio, con tu moralismo, tratas de no matar, no robar, no fumar, no hacer esto, no hacer aquello, no hacer lo otro, pero eso es fruto de cera, no vale para nada, es pura fachada, no es auténtico, no es real. La iglesia nunca te va a disciplinar, porque no tienes motivo, no hay motivo para eso. Los hombres te van a admirar. Todo el mundo va a creer que eres una persona maravillosa, pero cuando Cristo venga, te vas a perder. Porque tú no vivías una vida de comunión con la fuente de la vida, tú vivías una vida de apariencia. Tenías frutos, pero no eran frutos auténticos, eran frutos de cera, eran frutos que no valían para nada. Y ahora, mis queridos, yo estuve esta tarde cogiendo este libro, que no es mío, pero allí en casa. Son las meditaciones matinales de uno de esos años. Dios nos cuida del espíritu de profecía. Y solo para mostrarles cómo está permeada la Biblia y el espíritu de profecía de consejos maravillosos, escogí algunas citas que les quiero leer y vamos a comentar un poquito algunas de esas citas. yo no preparé esto, yo agarré así al acaso. Pero miren, miren lo que dice y vamos a ir comentando un poquito. La primera aspiración, página 41 de este librito, la primera aspiración del alma por la mañana debe ser la de acudir a la presencia de Jesús. Sin mí, dice Cristo, nada podréis hacer. Jesús es lo que necesitamos. Su luz, su vida y espíritu deben ser nuestros constantemente. Lo necesitamos cada hora. Y por la mañana debemos pedir en oración que tal como el sol ilumina la campiña y llena el mundo de luz, el sol de justicia brille en los recintos de la mente y en el corazón y nos haga todo luz en el Señor. No podemos vivir un momento sin su presencia. El enemigo sabe cuándo empezamos a hacer a un lado a nuestro Señor. Y allí está Él, listo para envenenar nuestra mente con sus malvadas sugestiones para que perdamos la firmeza. Pero el Señor desea que momento tras momento moremos en Él y así en Él seremos plenos. Y yo no busqué esta cita, estaba hojeando estos días este libro. Y allí están las cosas. Y no las entendemos a veces. La comunión con Cristo es levantarse de mañana, conversar con Dios. ¿Tú no te despiertas a veces a las 5 de la mañana y no tienes ganas de levantarte? Y te quedas ahí en la cama. ¿Qué es lo que piensas? Conversa con Dios. Medita en su amor. Todos tienen una lucecita aquí al lado de la mesa. Prende tu lucecita, agarra tu Biblia, lee un capítulo, medita. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Después arrodíllate, conversa, dale tiempo para que te hable. Deja que Él entre en tu vida. Y después de haber tenido tu tiempo con Jesús, levántate y sal para la lucha de la vida. Primero, sal para lavarte los dientes con Jesús. Sal para lavarte el rostro con Jesús. Tenlo a tu lado. Siéntate a la mesa para tomar el desayuno con Jesús a tu lado. Arte para allá. Vas a escoger la ropa para vestir. Mírate en el espejo, pero mira a Jesús a tu lado. Mira si Él está feliz con la ropa que estás vistiendo. Mira si Él está feliz con las cosas que estás colocando en tu vida. Mira si está feliz con la música que estás escuchando. Mira si está feliz con la comida que estás comiendo. Deja que Jesús participe de tu vida. No te separes de Él, dice el Espíritu de profecía, ni un minuto. Momento a momento tienes que vivir en comunión con Jesús. Y así estarás creciendo, te estarás nutriendo, te estarás haciendo poderoso. Tu voluntad será una voluntad santificada. El enemigo puede venir, pero delante de la voluntad santificada el enemigo está perdido. No tiene posibilidades. Y cuando en algún momento te asalte la tentación, agárrate de Jesús, no te sueltes. Por más inmundo que parezca el pensamiento que entra en tu cabeza, por más sucio que parezca el sentimiento que sube a tu corazón, agárrate de Jesús, cuéntale lo que estás sintiendo. El enemigo está perdido. El enemigo no puede hacer nada para te derrotar. ¿Quieren otra cita? Miren. La obra de la vida de un cristiano debería ser vestirse de Cristo y asemejarse más perfectamente a Él. Los hijos de Dios deben progresar en su obra de asemejarse a Cristo, nuestro modelo. Deben contemplar diariamente su gloria e incomparable excelencia. Deben contemplar diariamente el carácter de Jesús. ¿Quieren otra cita? Miren. Esto es tremendo, miren. La fe no es un narcótico, es un estimulante. El mirar al Calvario no adormecerá al alma en el cumplimiento de su deber, sino que despertará una fe que obra purificando el alma de todo egoísmo. Ya he escuchado mucha gente sincera dentro de la iglesia decir así: ese negocio, esa cosa de estar contemplando a Jesús, contemplando a Jesús, contemplando a Jesús, no te lleva a parte ninguna. Tú tienes que esforzarte para vivir la vida cristiana, luchar con toda tu fuerza y derrotar al enemigo. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Tú tienes que esforzarte, sí, pero solamente con la voluntad santificada, porque si tú te esfuerzas con la voluntad pecaminosa no vas a llegar a ningún lugar. Tiene que haber mucho esfuerzo en la vida del cristiano, pero con la voluntad santificada. Pero para que tu voluntad esté santificada, tienes que pasar tiempo contemplando el carácter de Jesús, mirando el rostro de Jesús, mirando la vida de Jesús, cómo Él vivió, cómo Él venció, cómo Él triunfó, deleitándote en su presencia. Y ahora, queridos, yo voy a contar algo que el sábado me estaban preguntando, pero quiero contarles. Muchos me dicen, pastor, ¿cómo hace sus sermones? Les voy a explicar, aunque no es una clase de homilética, pero les voy a contar algo. Mi tiempo de estudio para hacer sermones es una cosa. Ese no es mi tiempo de meditación personal, de comunión personal con Jesús. Mi tiempo de comunión personal con Jesús es otra cosa. Yo no hago sermones en mi tiempo de comunión con Cristo. Pero en mi tiempo de comunión con Cristo aparecen unas ideas interesantes que después las trabajo para preparar sermones en mi tiempo de estudio y de preparación de sermones. Pero yo tengo una costumbre que hace algunos años ya me acompaña. Me echo en la cama. Cierro mis ojos. Después de leer un pasaje de la Biblia, vamos a decir que yo leo la historia de del leproso. El leproso que fue a Jesús con su carne cayendo a los pedazos. Yo cierro mis ojos e imagino a Jesús, imagino al pobre leproso, imagino el valle de los leprosos, imagino Él saliendo, imagino los discípulos expulsando el leproso, imagino Él escondiéndose para llegar cerca de Jesús, imagino el rostro de Él pidiéndole a Jesús el milagro, imagino el amor de Jesús curándolo, rescatándolo. Muchas veces yo me imagino el leproso, me visto del leproso en mi imaginación. Ahora, esos detalles, cuando yo preparo un sermón, o en la hora de predicar un sermón, me dan luz, me dan fuerza, porque yo me deleité pensando en eso. Y a veces, cuando me doy cuenta, han pasado 30 minutos, ha pasado una hora, pensando en esa escena. Es como una película que desfila en mi mente. Sacada de la Biblia, del comentario del Espíritu de Profecía, leo qué es lo que el Señor Jesús, qué es lo que el Espíritu de Profecía dice en deseado a todas las gentes con relación al milagro del leproso. Ahora, hermanos, hay una cosa interesante. Cuando yo termino eso, siento una cosa bonita aquí dentro de mí. Siento una paz. Siento una fuerza interior que viene de Cristo, que viene de la comunión con Cristo. Y es esto lo que el Espíritu de Profecía dice, que debemos pasar horas contemplando al Señor Jesús, horas pensando en el misterio de la cruz. Debemos en nuestra imaginación ir al Calvario, colocarnos entre esas personas que están clavando a Jesús, imaginar los truenos, imaginar las lágrimas de Jesús, imaginar la sangre, imaginar el clamor de Jesús, vivir. Y de repente darnos cuenta que estamos sudando porque hemos vivido la escena, hemos vivido el cuadro. ¿Quieren otra cita interesante? Vean, vean lo que Jesús dice. Miren aquí, al postrarse en la imaginación con fe junto a la cruz, el hombre ha alcanzado el más alto lugar que pueda alcanzar. Al postrarse en la cruz, en su imaginación, el hombre alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora, permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no solamente es el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, es el fin, es el todo. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. Hermanos queridos, muchos viven fracasados en la vida espiritual porque han hecho de la salvación una teoría. Han estudiado el tema de la justificación por la fe, pero la justificación por la fe no es una doctrina. La justificación por la fe no es teoría, no es conocer libros, no es conocer todo lo que el Espíritu de Profecía lo dice. Hermanos queridos, escuchen una cosa. Querido joven, entiéndeme una cosa. Puede ser que tú nunca puedas ir a la pizarra y explicar lo que es justicia imputada, justicia impartida, lo que es justificación, santificación, glorificación. Puede ser que nunca puedas ser capaz de hacer el diagrama, dónde sube, dónde baja, dónde entra, dónde sale. No importa. Pero escucha una cosa. Si tú todos los días vas a Jesús y vives con Jesús y tratas de no separarte ni un minuto de tu vida de Jesús, puedes no entender el tema de la justificación por la fe, pero la estás viviendo. Estás viviendo la justificación por la fe. Y la justificación por la fe no es teoría. No se trata de explicar el tema. Se trata de vivir. Y vivir solamente es vivir en comunión con Cristo. Y cuando tú no te separas de Jesús, eres poseedor de una voluntad santificada. Esa voluntad santificada te lleva a las grandes victorias. Victoria sobre los vicios, victoria sobre el carácter, victoria sobre el temperamento, sobre el odio, sobre la envidia, sobre la mentira, sobre el orgullo, sobre el egoísmo. El carácter de Jesús comienza a reflejarse en tu vida porque tú meditas en Él día y noche, porque tú vives en comunión con Él día y noche. Es así que se crece en la vida cristiana. Ah, hermanos, yo quería leerles tantas citas aquí. Abundan citas aquí. Les voy a leer la última. La última para terminar. Para terminar las citas, porque para el sermón falta todavía. Miren aquí, la religión edificada sobre el yo no tiene valor, porque Dios no transige con los egoístas. La religión de Cristo es una tela firme, compuesta de innumerables hilos, tejidos, juntos, contacto y habilidad. Podemos tejer esta tela únicamente mediante la sabiduría que Dios da, cuando confiamos en nosotros mismos. ¿Y qué cosa es confiar en nosotros mismos? No buscar a Jesús. Cuando tú no buscas a Jesús, estás confiando en ti mismo. Cuando confiamos en nosotros mismos, ponemos en ella hilos de egoísmo y la tela queda arruinada. Hay muchas clases de tela que al principio tienen una hermosa apariencia, pero no soportan la prueba. Los colores no son firmes, se destiñen, con el calor del verano se descoloran y desaparecen. Esta clase de tela no puede soportar un trato rudo y tiene muy poco valor. Así sucede con la religión. Cuando la trama y la urdimbre de la religión no soporta la prueba de las dificultades, el material de que está compuesta no tiene valor. Y el esfuerzo por remendar la tela vieja con un trozo nuevo no mejora las condiciones de las cosas, porque el material gastado se rompe cuando se unen al nuevo y deja la abertura más grande que antes. Los remiendos no sirven. El único camino a seguir consiste en desechar el vestido viejo y buscar uno nuevo. La religión del yo, compuesto de hilos que se descoloran y ceden bajo la presión de la tentación, debe ser desechada para ser reemplazada por la religión tejida por aquel en cuya vida el egoísmo no encontró lugar. El plan de Cristo es el único plan seguro. Y el plan de Cristo es que tú vivas todos tus días en comunión con Jesús. Ahora escúchame una cosa. Por más justificación por la fe que tú conozcas, si te levantas y corres todo el día y no vives en comunión con Jesús, tú no vives la justificación por la fe. Solo hay dos maneras de ser justo. La primera es, tú no mantienes comunión con Jesús y con tu fuerza tratas de portarte bien. Esto es justificación por las obras. Esto es tu justicia. Tu justicia es como trapo de inmundicia para Dios. La otra manera es reconocer que tú no puedes, que tú eres malo, que tú no tienes nada, reconocer que eres un niño y correr a los brazos de Jesús y agarrarte de Él y no soltarte ni un minuto, y entonces tu justicia es Jesús y eres justo en Él y eres solamente justo mientras estás en Él, y en el momento que te separas ya no eres más justo y entiendes que Él es tu salvación, que Él es tu vida, que Él es todo para ti y no te separas de Él. Y aunque venga la muerte, aunque venga la enfermedad, aunque vengan pruebas, te agarras con desesperación de Él, porque mi querido, el diablo va a hacer de todo para separarte de Jesús. El Espíritu de profecía dice que el diablo va a usar los errores de otras personas para que tú, en lugar de mirar a Jesús, mires a las otras personas. Y digas, Jesús, mira, es un adventista, es un anciano, es un pastor, y mira cómo vive. Para ser así, no soy nada. Entraste en un problema. Sacaste los ojos de Jesús y colocaste los ojos en los hombres. Estás perdido. Y especialmente en una institución como esta, queridos, hay muchas aparentes injusticias. Quiero enfatizar la palabra con aspas, aparentes injusticias. Te sientes injusticiado porque llega el fin de mes y no te dejan entrar porque no has pagado la prestación. Y piensas, ¿cómo es un colegio cristiano si no me deja estudiar? Pero querido, aparentemente es una injusticia. Y no la es, un día la vas a entender, no la es. Pero cuando comienzas a mirar a los hombres y comienzas a sacar tus ojos de Jesús, te comienzas a meter en problemas y te comienzas a hundir. El diablo dice que el Espíritu de Profecía dice que el diablo usará los errores de los otros, usará tus propios errores, te hará caer, y después que te hace caer te dice, estás viendo, no da resultado, quédate caído, abandona la iglesia, deja a Jesús, abandona, olvídate de todo, no se puede, es imposible. El diablo usará tus propios errores para romper tu comunión con Jesús. El diablo usará el sufrimiento, las dificultades, la falta de trabajo, la falta de recursos, la enfermedad, usará de todo para cortar tu comunión con Jesús. Y el camino a Cristo dice, aquí es que tienes que concentrar toda tu fuerza, orar, vigilar, para que nada te separe del amor de Jesús. Cuando tú hayas descubierto que toda tu fuerza tiene que concentrarse en agarrarse de Jesús, vas a descubrir que Él, santificando tu voluntad, te llevará a las grandes obras de victoria. Y los frutos que tanto querías que apareciesen en tu vida, aparecerán. Yo sé que el mensaje de esta noche es un mensaje pesado. Yo sé que, pero querido, este es el secreto de la vida cristiana. No hay otro. La vida cristiana se resume en eso. Comunión diaria y permanente con Cristo. Todo lo demás es detalle. Y si algunas cosas se tiene que perder, que se pierda todo lo demás. Pero tu comunión con Cristo es lo único que importa. Agárrate de Jesús y no te sueltes de Él. Aunque los hombres te hagan lo que te hagan. Y cuando Jesús vive en ti, aprenderás a perdonar, aprenderás a tener paciencia con las personas, aprenderás a aceptar a las personas como son, aprenderás a no estar sensible para todo lo que te hacen, serás feliz, tendrás paz en el corazón, irás creciendo cada día hasta la perfección, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hace varios años atrás estaba predicando en Cuiabá, creo que les conté la historia en algún momento ya. Al final de la campaña le dije al pastor, esta noche, mañana en la noche voy a hacer un llamado para el bautismo y quisiera que me consigas una persona que se va a bautizar y cuyo testimonio sea un testimonio elocuente para usar eso en el momento del llamado, contar ese testimonio. Y él me dice, pastor, tengo una historia de conversión muy interesante. ¿Cuál es? Es la historia de Alexandre. ¿Y quién es Alexandre? Alexandre era un delincuente. Era un asaltante, un marihuanero, drogado, viciado, alcohólico, hombre malo, peligroso, cazado por la policía en Cuiabá, allá en el interior de Brasil. Un día, en la iglesia central de Cuiabá, los hermanos entraron a la iglesia y todos los altoparlantes habían desaparecido, había desaparecido el amplificador, los micrófonos, todo el equipo de sonido valorizado en casi unos $3,000, desapareció. No podían hacer nada, pasó el tiempo. Un día, el bando de Alexandre se agarró con la policía a tiros en la calle. Una bala raspó la cabeza de Alexandre y él cayó en la carretera, pero cayó desmayado y consiguió rodar para la acequia. Y se quedó echado en la acequia. La policía agarró a algunos, prendió a algunos, otros escaparon. Y cuando la policía vino al escenario de los hechos, no miró a la acequia. Porque si mirase a la acequia, encontraría el cuerpo de Alexandre, que no estaba muerto, que estaba solamente desmayado. La bala le había raspado la cabeza. Algún tiempo después, Alexandre despertó y vio la marca de la bala y tembló. Sentó un milímetro más y estaba muerto. Él se drogaba para saltar, porque con la droga él se sentía valiente y estaba terminando los efectos de la droga. Y ahora, al contemplar la inminencia de la muerte, él tembló, se sentó en la carretera y comenzó a llorar como un niño desesperado, y entendió que su vida era un hueco sin fin, un túnel sin salida, y tuvo ganas de llorar y tuvo ganas de morir allí. Y justamente por allí pasaba una señora que era miembro de la Iglesia Asamblea de Dios, y vio a ese hombre llorando, un hombre grande llorando, y le dice: hijo, ¿qué te pasa? Y él dice: mi vida no tiene sentido, estoy perdido, soy un marginal, un asaltante, casi muero, mira aquí la marca, la bala podía haberme entrado en la cabeza, yo no valgo para nada, ¿qué hice con mi vida? La señora le dice: necesitas conocer a Jesús. Lo llevó a su casa, le dio un vaso de leche para neutralizar los efectos de la droga. Él tomó un baño en el baño, le prestó la ropa de su hijo para él, y después le habló de Jesús. Y esa tarde Alexandre entregó la vida a Jesús. Comenzó a estudiar la Biblia con interés. Estudiaba la Biblia. Y estudiando la Biblia descubrió una cosa interesante, que el sábado era el día del Señor. Y él le preguntó a la señora: pero señora, si aquí la palabra de Dios dice que el sábado es el día del Señor, ¿por qué usted no guarda el sábado? Y ella le dio alguna explicación que no satisfizo a Alexandre. Y Alexandre le dice: pero señora, esta es la palabra de Dios y está escrito aquí que el sábado es el día del Señor. La señora le dice: mira, nuestros vecinos aquí al lado son adventistas, ellos guardan el sábado. Y Alexandre comenzó a hablar con la persona al lado. Y el otro le invitó para ir a la iglesia el próximo sábado. Alexandre se levantó temprano y se dirigieron para la iglesia. Pero cuando se acercaban de la iglesia, Alexandre comenzó a temblar. Comenzó a pensar en su corazón: ojalá que no sea lo que estoy pensando. Pero antes de terminar de pensar, habían llegado a la puerta de la iglesia. Y Alexandre se quedó paralizado ahí. El amigo lo miró y le dice: vamos a entrar. Y no sabía lo que estaba aconteciendo con Alexandre, porque Alexandre estaba en la iglesia que meses atrás había asaltado, había robado todo el equipo de sonido. Él era el autor del asalto. Y ahora estaba en la puerta de la iglesia. Y no sabía qué hacer. Entró. Fue un sábado. Fue el otro sábado. Fue el otro sábado. Y un día, cuando el pastor estaba haciendo los anuncios, se levantó la mano y dice: pastor, deme la oportunidad de hablar 2 minutos. Y el pastor le dice: está bien, Alexandre, ven, habla. Y Alexandre comenzó a llorar delante de los hermanos antes del culto divino y les dice: hermanos, ¿se acuerdan que el equipo de sonido fue robado aquí hace algunos meses atrás? Fui yo. Yo era un asaltante, un delincuente perdido, sin Cristo, sin nada. Yo robé. Hermanos, la iglesia lloró. Alexandre dice: hermanos, yo les voy a pagar. No les puedo pagar todo, pero poco a poco yo voy a pagar todo. Los hermanos lo abrazaron y le dijeron: no, Alexandre, nosotros te perdonamos. Ya arreglaste tu vida con Dios, con nosotros también está en paz. Alexandre estaba listo para el bautismo. El pastor me dice: pastor, mañana lo puede bautizar. Hablé con Alexandre. Me contó la historia y le dije: está bien, muchacho, mañana voy a contar tu historia y te voy a bautizar. y después voy a hacer un llamado para el bautismo. Y al día siguiente fui. Estaba preparándome para entrar a la predicación cuando Alexandre apareció con un otro muchacho que tenía un gorro aquí ocultándole el rostro, lentes oscuros, mal vestido, mal encarado. Y Alexandre me dice: pastor, este muchacho necesita de Jesús. Este es un delincuente. Este es mi compañero cuando yo era un asaltante. Él fue el que me ayudó a robar la iglesia. Pero ahora yo le he traído aquí, lo he traído porque yo me voy a bautizar. Y yo le he dicho que usted lo va a convertir. Está ahí, conviértalo. Yo lo miré y le dije: mira, muchacho, las cosas no son así. Y no sabía qué decir. El otro me miraba. No podía mirarle los ojos porque estaba con el lente, con los lentes oscuros. Pero sabía que él estaba serio. Le dije: mira, disculpa, Alexandre está entusiasmado con la fe que él ha conocido. Siéntate, escucha. Pero quiero que sepas que Dios te ama. Dios nunca te deja. Él es tu protector, Él te ayuda, Él te acompaña siempre. Y ese muchacho me dice: yo no necesito de Dios. Yo no necesito de nadie. Este es un cobarde. Este es un cobarde que porque casi lo mataron, se acobardó y ahora dice que se está haciendo protestante. Pero yo no creo en eso. Mi único Dios. Metió la mano al bolsillo y sacó una pistola enorme. Y me dice: este es mi Dios. Este es mi protector. Yo no necesito de otro Dios. Le dije: está bien. Está bien, guarda tu pistola, siéntate allí. El mensaje te va a hacer bien. Por lo menos quiero que asistas al bautismo de tu amigo. Conté la historia de Alexandre y Alexandre entró y fue bautizado y salió del bautismo. Y entonces yo comencé a hacer el llamado para el bautismo. Y decenas de personas se levantaban y venían aceptando a Jesús y expresando su deseo de bautizarse en la iglesia. Yo veía a Alexandre allá. Se sacaba el gorro y se sentaba encima del gorro. Se sacaba los lentes y los limpiaba y se los volvía a colocar. Después se ponía nuevamente el gorro. Se sacaba nuevamente el gorro y lo ponía abajo. Se sacaba los lentes, los limpiaba, se los volvía a poner. Y yo sabía que el Espíritu de Dios estaba trabajando en el corazón de ese hombre. Ya no se levantaba nadie. Todos habían venido y el hombre continuaba ahí sudando. Yo veía las lágrimas en los ojos de Alexandre, porque Alexandre también sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de su amigo. Pero el muchacho no se levantaba. Y entonces yo dije: tal vez tú estás diciendo en tu corazón: pastor, cállese, calle la boca. No hable más porque yo no me voy a levantar. Pero te vas a levantar, sí. Y en ese momento, el muchacho dio un grito allá atrás. Y dice: no. Y comenzó a dirigirse y toda la multitud comenzó a verlo cuando él se dirigía por el corredor. Subió las gradas porque habían unas gradas aquí que subían para el palco. Subió las gradas y cuando llegó aquí a frente metió la mano al bolsillo y sacó el revólver. Y hermanos, todo el mundo quedó en silencio y también yo temblé porque pensé que él me iba a dar un tiro. El rostro de él estaba fuera de sí. Agarró el revólver y me lo apuntó. Y después se sacó los lentes. Agarró el revólver por el caño y me lo entregó. Y me abrazó. Y dice gritando: no puedo. No puedo más. No puedo. Hermanos, en ese momento, decenas de personas que no se habían levantado comenzaron a levantarse y a venir y aceptar a Jesús y expresar su deseo de bautizarse. Fue una grandiosa noche. El Espíritu de Dios trabajó poderosamente. La iglesia en Cuyabá fue reanimada al ver la manifestación del Espíritu de Dios trabajando. Pero cuando terminó la reunión, Este muchacho me buscó atrás. Me dice, pastor, ¿y ahora? ¿Ahora qué va a ser de mi vida? Yo he venido, pero yo sigo siendo un ladrón, pastor. Yo he venido, yo le he entregado el arma, pero yo sigo siendo malo, pastor. ¿Ahora qué va a ser de mi vida? Le dije, muchacho, has nacido en Cristo. Ahora, agárrate de Jesús todos los días hasta el fin. Algunos meses después, este muchacho fue bautizado. Un año después, este muchacho salió de la iglesia. El año pasado volví a Cuiabá. Hice una grande campaña evangelística en el gimnasio Fiotón de Cuiabá. Este muchacho vino llorando hacia adelante. Y se entregó a Jesús nuevamente. Y después del sermón me dice, pastor, ¿dónde fallé? ¿Dónde fallé? Dígame, ¿dónde fallé? Yo le dije, tú cortaste tu comunión con Jesús. Tú dejaste de orar, tú dejaste de estudiar la Biblia, tú dejaste de vivir en comunión con Cristo. Después tú volviste a tu vida pasada. Y él dice, sí, pastor, ese fue mi error. Y ese será tu error, querido, si tú no te agarras de Jesús de aquí para siempre. Si tú no vas todos los días a Él y te agarras de Él, estás perdido. No tendrás vida. Morirás como la hierba, te secarás, acabarás. No estarás presente en la grande reunión cuando Cristo vuelva. Tus fuerzas no te servirán. Tu moralismo no te ayudará. Lo que hagas en esta vida no servirá de nada. Jesús es tu única salida. Tienes que ir a Él si quieres crecer. Tienes que ir a Él todos los días. Tienes que ir a Él y agarrarte de Él. Lucas. Mientras Luke canta, quiero invitar a todos los que están asistiendo el programa por la televisión o por la radio. ¿Me estás mirando allí? Escucha una cosa. Tal vez eres uno de aquellos que ya fue miembro de esta iglesia y hoy ya está fuera, lejos de Dios. ¿Por qué me estás asistiendo si tú eres feliz lejos de Dios? Tú nunca serás nadie sin Cristo. Alguien te hizo algo en esta iglesia y por eso estás fuera. La persona que te hizo algo ni se acuerda de ti, pero tú estás sufriendo y has sufrido todos estos años. Allí donde estás, tal vez en el carro escuchando por el radio, tal vez en tu casa, tal vez en tu sala mirando por la televisión, cae de rodillas y entrégale tu vida a Jesús. Y vuelve a sus brazos mientras hay tiempo. Tal vez estoy predicando esta noche para alguien que nació en la iglesia, creció en la iglesia, y hoy día está frío en la vida espiritual. Esta es tu oportunidad. Mientras Luz canta, abre tu corazón a Jesús. No quiero que te levantes y que vengas. Abre tu corazón a Jesús. Esta mañana yo me enteré de algo. Algo que me emocionó, porque aunque ella no se acuerde de mí, yo me acuerdo de ella. Estoy hablando de Rosa y su moto. No sabía que una de las personas que vino ayer anoche aquí era ella. Yo no sé si Rosa está aquí esta noche o está en casa asistiendo por la televisión, pero Rosita, escucha una cosa. Yo sentí una gran emoción cuando supe que después de tantos años de conocer esta escuela, de haber estudiado aquí, de haberte hecho adulta, de haber pasado por el drama que pasaste, anoche aceptaste a Jesús, dejaste entrar a Él en tu vida, le entregaste el corazón, pero esta noche yo quiero hacer un llamado para la hermana de Rosa. Ella fue bautizada y hoy día no está en la iglesia. ¿Dónde estés? Aunque escuches el mensaje por un cassette, aunque estés viendo por la televisión, quiero que sepas que Dios te ama y te está esperando. Y nunca dejó de amarte y te seguirá amando hasta el fin. Entrégale tu corazón a Jesús mientras Luke canta. Yo voy a estar orando por ti. Señor Jesús, mi Padre amado, a ti dirijo esta oración. Te conocí cuando era un niño, mas hoy estoy a muy distante. Ande la vida por mis rumbos, queriendo hallar un buen abrigo. Estoy muy solo y sin destino. No tengo hogar, no tengo amigo. Has visto mi tristeza. Tú conoces mi tormento. Siento que tú llamas, ven, querido. Tú no puedes más vivir tan solo. Dios, me entrego totalmente. Ven y guíame ahora. Quiero, Dios, volver a tu